frases lanzadas al viento anuncian que el baile empezó. Gente de calle distantes congregan en mestizo club, plena de luz. Con la sonrisa agazapada se mueve la madrugada mezclando los colores. Suena Mestizo de Leo Silva Trío, el tema que da inicio a ese disco que lleva el mismo nombre. Estamos con Leo Silva en el estudio porque se va a estar presentando este día sábado en Mingus Bar en Hipólito Yrigoyen 2575 a partir de las 10 de la noche con una propuesta denominada Viento en la Cara. ¿Eh? ¿Qué tal, Leo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Buen día, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, gracias por venir tan temprano. Gracias por la invitación. No, por favor. Gusto. De tantos proyectos, Leo, que andan dando vuelta seguramente acá en Mar del Plata, uno de ellos es Viento en la Cara, que, digamos, le suma a tu tradicional trío la posibilidad de vientos, ¿no? Contanos un poco de qué se trata. Bueno, estamos con Marcos Basso y Juan Pérez Ludueña, que en principio arrancamos el proyecto como trío. Grabamos este disco Mestizo y venimos tocando hace tiempo Mar del Plata y zonas aledañas, y ahora sumamos amigos de vienen todos de la banda de Cumbia Grande, claro. Son todos de los vientos de ahí. Bueno, entonces, ahí tenés músico para elegimos a Piacere entonces y armamos un cuarteto de vientos muy interesante con Hernán Torres, Jona Elisei, Natalia Rodríguez Álvarez y Federico Viceconte, ¿no? Tres saxos y una trompeta, más el bajo de Marcos Basso y las percusiones de Juan Pérez Ludueña, Alan Gese y Ariel Corradini. Ahí somos una bandita que, bueno, empezamos a hacer temas míos, sobre todo candombes y lo que tiene que ver con fusión afroamericana, ¿no? Con ritmos. Bueno, ahí escuchábamos una especie de son medio del sur, ahí con esa canción Mestizo que la hacemos en vivo. Muchos candombes, milongones, en fin, hay una guajira, tenemos de todo un poco. Te permite, digamos, hacer otros temas, ¿no? Aparte de lo que vos haces habitualmente en vivo con el trío, el hecho de la incorporación de viento y más percusión, ¿no? Claro, sí, a veces son por ahí los mismos temas del trío que lo reversionamos en este formato. Pero sí, da la posibilidad de hacer temas un poco más rítmicos, más arriba, ¿no? En volumen, pero también vamos matizando con alguna, yo también me mando alguna canción solo o con el trío también, ¿no? Entonces es un espectáculo que tiene las tres versiones, digamos, solista, trío y banda. Está muy lindo. Ahora estamos incorporando temas nuevos, estamos ahí pensando en grabar también, así que casi entrando en un estudio ya para dejar registrado esto que nos está gustando mucho. ¿La idea de otro disco? Se viene, sí, para este año. Es la idea, sí. Tenemos bueno, Marcos Basso está haciendo los arreglos y, digamos, la dirección musical de este proyecto. Y dentro de los planes, bueno, ya estamos por entrar en un estudio para dejar registrado esto que nos gusta tanto. Y la idea es que en el disco participen los músicos de Viento en la Cara. Todos, toda la banda con algunos temas nuevos, inéditos, y algunas versiones de temas míos anteriores reversionados con este formato. Aunque sea una o dos características, hacen a cada uno de estos distintos formatos. Digo, el trío por un lado, vos solo con tu guitarra, y todo esto con los vientos y demás. ¿Qué rasgos nos podrías decir? ¿Qué es lo característico de cada una de estas? ¿Y cómo disfrutás vos como músico, como artista, cada una de esas instancias? Claro, bueno, esto se da dentro de un espectáculo, los climas, los matices. Sobre todo cuando en la parte solista y de trío se logra un momento un poquito más intimista con la gente. También se eligen las canciones, se dice más chiquitas o más más individualistas, más cercanas, para hacerlas en un volumen más más intimista, ¿no? Y las de banda, bueno, son como más bailables, digamos, más rítmicas. Uh-huh. Aprovechamos esas canciones que llevan muchas percusiones. Bueno, los muchachos de la percusión llevan los tres tambores del candombe, por ejemplo, el tambor chico, el repique y el piano, para hacer todo lo que sea candombe. Pero también se fusiona la batería, ¿no? Elementos de batería, como el redoblante, el bombo, los platos, ¿no? Los metales también están presentes en las canciones más rítmicas. Entonces, bueno, lo que se logra es son distintos climas dentro del mismo show. Simplemente eso. Uh-huh. No tan simplemente. No tan simplemente. Estamos buscando eso, por lo menos. Claro. Dentro de mis canciones, ¿no? Porque, bueno, como es una fusión que abarca varios ritmos, tratamos de abarcar, ¿no? Uh-huh. Más que nada para matizar y para matizarnos nosotros también. Claro. Divertirnos nosotros en meternos con el tango, con el candombe, la milonga. Y fusiones de esto, ¿no? Tangombes, claro. Con el bossa nova y el bossandombe, ¿no? Sí. A todos les metemos un aire candombero, porque, bueno, mi raíz, vamos a contar a la gente, yo vengo de Uruguay, y entonces, bueno, mi folclore, mi sangre es candombera y murguera también. Uh-huh. Así que, claro. Bueno, también por ahí vamos a encontrar algunas reminiscencias de murga uruguaya también. Claro. Como músico uruguayo venís tocando Mar del Plata hace mucho tiempo. ¿Notás que el público va creciendo, digamos, se va familiarizando más con esta música, más allá de que ya hace años está instalada en nuestro país? Pero creo que en los últimos años también hay un poquito más de amor por este género musical uruguayo, que, como decías vos recién, se asocia mucho a lo que es el candombe y la fusión con otros ritmos. Sí, yo lo que encuentro después de unos años andar girando por Argentina, que bueno, son músicas y que compartimos en el caso del candombe, porque en Argentina se hace también candombe, milonga, tango, ¿no? que son géneros que compartimos en el Río de la Plata. Y bueno, toda la historia en común que hay, ¿no? Las costumbres, la idiosincrasia, tanto uruguaya, argentina, que tenemos en común. Yo creo que van de la mano de estas músicas y de las letras, sobre todo, donde la gente encuentra, digamos, una especie de asidero con lo que pensamos, con las ideas que tenemos de como región, ¿no? Como patria grande, que también los uruguayos nos sentimos incluidos en ese concepto de patria grande. Y yo creo que tanto las músicas como las letras apuntan a eso, y nos sentimos bastante en común. Uh-huh. Bastante abrazados en esa idea, y por ahí sí van las canciones. ¿El disco nuevo que estás pensando tiene que ver con canciones nuevas o versiones de lo que ya tenés? No, hay, venimos, estamos trabajando con el grupo canciones nuevas. ¿Qué escuchás, Leo Silva? ¿Qué escuchás vos de música? Llegas a tu casa, te pones un poquito de música, ¿qué pones? ¿Qué escuchás? Bueno, de todo, porque es muy ecléptico. Pero últimamente ando escuchando mucho tango, me gusta mucho el tango y estoy tratando de aprenderlo cada vez un poquito. Uh-huh. Más. Porque, bueno, la versión que yo hago del tango es media, como les dije hoy, media candombera. O sea, me gusta versionar lo que tenga que ver con lo tanguero, llevarlo al candombe y a la murga también. Entonces es un trabajo que me gusta hacer. Pero me cuesta mucho estudiar el tango original, digamos, claro. La posta del tango, que bueno, siempre el tango te enseña, y es complicado de tocarlo bien y cantarlo bien. Entonces últimamente ando metido en eso. Uh-huh. Pero ¿en los clásicos? Clásicos del tango, sí. Y algunas cosas de nuevas. Pero sobre todo, sí. Los primeros, los orígenes, que fue lo que, bueno, los que nos marcó a todos como tangueros, como tanguero, digamos, ¿no? como gente que le gusta el tango, digamos, sí. Vamos a hacerlo así. Y bueno, nada, mi ídolo, Gardel, sobre todo Julio Sosa, muchos, ¿no? El polaco. Estoy estudiando y escuchando mucho de eso ahora, ¿no? Pero bueno, venía de antes, también me gusta mucho los poetas latinoamericanos, la música instrumental, qué sé yo. Me meto con todo el candombe, tocar el candombe, o sea, aprender a tocar la percusión. Yo no soy percusionista, pero me gusta aprender, ¿no? Me gusta tocar los tambores y bueno, estoy aprendiendo. Te invitamos a tomar el instrumento que trajiste. Te invitamos a hablando que de tocar la guitarra, ¿sí?, de la funda. Saque la guitarra, te reiteramos. Te invitamos gentilmente a Leo Silva, que mañana, sí, sábado 23, Leo Silva Grupo se va a estar presentando en Mingus, Hipólito Yrigoyen 2575, Yrigoyen entre Gascoña y Alberti. Sí. Así, sí, así, tanto mismo número entre Gascoña y Alberti, el cartel de Mingus, ni te metes. Reservas al 493-6400 para ver mañana a Leo Silva Grupo y con una banda que te va a volar. Increíble. La peluca. Con todos estos muchachos que saben un poquito, como decía, muchos en la cumbia grande, muchos en lo que es la cuerda de candombe, mano ahí de la ciudad de Mar del Plata. Leo, ¿qué tenés ganas de cantar hoy, sabiendo que es difícil para un músico las horas de la mañana? Pero bueno, vamos a acomodarnos al horario. Vamos a hacer una canción que hacemos con el grupo, es un milongón, ¿no?, que se llama Luna Arena. Suena la música del balneario, luna arena en los senderos de andar descalzo, luna arena el mar le da tono planetario, luna arena a los espíritus del tambor, luna arena la ira ira la ira la ira la ira. Puedo escuchar la ola que toca la canción de los enamorados en los médanos. Siento latir sobre la espuma. Pasa el sol del verano y no se callan los duendes de Pinocha. Siguen tocando el viento. Pasan, siguen sueños de mar. Excelente, Leo. Este tema lo encontramos. Está en Mestizo, en el disco. En versión cuarteto está ahí, porque invitamos a Federico Viceconte a tocar el saxo en ese tema. Pero bueno, en vivo va con toda la banda. Lo hemos hecho con la Cumbia Grande también en algunos espectáculos de ellos. En Candombe con todo el equipo. Una cosa impresionante. La experiencia esta de tocar en la Cumbia Grande, ¿no? Increíble, increíble. Tenemos algunos candombes hechos con ellos y bueno, cada tanto soy convocado para cantarlos. No hay muchos cantantes en la Cumbia Grande, es un espectáculo instrumental, claro, ¿no?, de cumbia original, de cumbia colombiana, posta, y armado y dirigido por Marcos Basso. Entonces, bueno, de aquí vienen estos muchachos, el Cuarteto de Vientos, que ya tenemos estos temas, estos candombes, algunos que los hacemos en vivo y bueno, estamos armando algunos nuevos también. Desde lo compositivo, ¿cómo es tu laburo, ¿no? Esto de qué es lo que aparece primero, qué es lo que, de dónde te nutrís para contar las historias, buscar algunas cuestiones interesantes que a vos te movilicen para componer y escribir las letras de tus canciones. ¿Cómo funciona en vos el laburo de la composición y la autoría de las canciones? Por lo general viene una música. Primero viene la música. Sí, chiflada, tarareada, claro, o zapando. Ahí está. Un poco. Yo grabo la música, lo que se me ocurre en ese momento, a veces dejo el rec abierto. Que quede claro. Que salga. Y bueno, un poco voy armando ahí una música. Y después esa música te sugiere una letra. O sea, por lo general, o sea, trato de a ver que por dónde. ¿Qué pensaba en el momento que, claro, estaba inventando esa música? ¿En qué imágenes me basaba para que saliera esa música y en eso después me baso para escribir una letra. Ha sucedido también al revés, aparece alguna frase, alguna estrofa, alguna idea de palabras. A veces mismo solamente una palabra puede dar toda una idea de texto y de música inclusive, ¿no? Así que bueno, las imágenes, las mismas palabras que se van apareciendo, que van bajando, me van sugiriendo y yo le hago caso a eso. Un poco instintivo, no sé bien para dónde va a dispararse la cosa a veces. Así que bueno, nada, me pongo a laburar en eso y a veces estoy horas y no sale nada. Y como a veces en 3 minutos puedo armar ya un arreglo, una composición. Has trabajado con Tabaré, sabemos que en el primer disco de Tabaré Cardoso, Poética Murguera, tuviste mucha influencia, de hecho has realizado varias músicas de ese disco. A la hora de componer en conjunto, ¿qué preferís, música o letra? ¿Cómo te llevas mejor? Sí, con Tabaré Cardoso, por ejemplo, hemos laburado letra, o sea, él me dio una letra y yo le puse una música, ¿no? En ese caso, cuando es alguna composición compartida, yo me siento mejor en la música, ¿no? porque me ha tocado de escribir sobre ya músicas hechas y bueno, me lleva un poco más de tiempo, pero en cualquiera de las dos áreas, digamos, incluso he hecho compartido letras y músicas, o sea. Pero no suelo trabajar en sociedad. Soy más bien solitario en esto. ¿Preferirle solo? No, hombre, se ha dado. Sale así. Digamos, soy más rápido, más efectivo en tiempo, digamos, que laburando solo. Pero me gusta mucho también acoplarme, asociarme a otros. Que lo he hecho poco, pero lo hago, ¿no? Uh-huh. Con Tabaré es un caso, bueno, con algunos escritores aquí de Mar del Plata también, algunos de Montevideo, de Buenos Aires, bueno. Te llevas bien con los músicos de Mar del Plata, ¿no? Todos, sí, me gusta tocar acá, me conozco muchos y he tocado con varios, voy cambiando, pero no sé, hay una afinidad bastante fuerte, ¿no? Musicalmente, uh-huh, digo, aquí. Sí. Aparte de Mar del Plata es una ciudad donde se conjugan muchos géneros y mucha gente de muchas partes, uh-huh. O sea, es una ciudad muy polifacética, dinámica, que bueno, donde se da lugar a muchos muchos ritmos y gente que viene de distintas partes de Argentina y del mundo, ¿no? Pero acá, entonces eso da una riqueza enorme en cuanto a la amplitud del arte, en general. Estuviste en varios lugares y me has contado que, digamos, músicos, te sentiste más cómodo con músicos de Mar del Plata que podías ir en otros lados. Eso para que Mar del Plata también tome dimensión de la calidad que hay en la ciudad. Totalmente, sí. Acá hay muy buena escuela de música en general, ¿no? Gente muy preparada, aparte que hay un mercado, bueno, que un mercado para la música que es muy interesante, no solamente por la movida veraniega, ¿no? Que es otro palo, ¿no? Es como otra ciudad, uh-huh, en esa época, sino que bueno, es durante el año quedan muchos lugares, muchos centros culturales y lugares donde se puede desarrollar este tipo de música y donde están abiertos a compositores y autores y gente que está haciendo cosas nuevas, ¿no? Estamos acostumbrados aquí a escuchar mucho tributo a bandas que la hacen la capital nacional del tributo. Pero es muy valioso también, porque hay que hacerlo, hay que lograrlo, ¿sí? Y eso acá, bueno, hay bandas expertas en eso y que es muy valioso, uh-huh, para también como para difundir lo que la música que nos marca, porque si estás haciendo un tributo porque es una música que te marcó de alguna, uh-huh, forma, no solo al músico que lo está haciendo, sino que tiene un público, tiene una sociedad que lo avala eso, ¿no? Entonces por eso está bueno que también se mantengan Pero más allá de eso, que está bueno, también hay muchos, hay mucha creatividad. Sí. Hay músicos, esos mismos que hacen de repente los tributos, pero ahí sí, tienen sí, otra tienen banda de con jazz, sus propios una, temas. Sí. Que no tienen nada que ver con el tributo por ahí. Entonces, pero la gente no lo va a ver porque no conoce los temas. Por ejemplo, claro, hay una cuestión de difusión también, ¿no? Bueno, estas canciones nuevas que por ahí no son masivas, no agarran una difusión masiva, es más difícil de colocarlas, pero bueno, sí, hay gente que está abierta a escucharlos y a recibirlas, ¿no? Y eso, por eso yo vi eso en el Mar del Plata, gente muy abierta a recibir esto, y eso está bueno. Leo, te queremos agradecer muchísimo esta visita a El Mañanero. ¿Te podemos pedir una más como para irnos? Cómo no. No jodemos más. No jodemos más. Reiteramos, mañana sábado a partir de las 10 de la noche en Hipólito Yrigoyen 2575 en Mingus. Va a estar Viento en la Cara, Leo Silva, y una cantidad de músicos increíbles. Como para no perdértelo, tenés que realizar las reservas correspondientes ahí en Mingus. La entrada en puerta vale 50 pesos, no vale nada. La verdad que es una verdadera ganga, como habitualmente se dice. Leo, te agradecemos muchísimo y esperemos vernos mañana sábado. Muchísimo éxito mañana. Sí, mucha suerte. Muchas gracias. También, ya que estamos hoy, vamos a compartir esta noche en otro lugar. ¿Puedo anunciarlo? Dale, estamos en tu madre, en Tucumán, claro, y Alvarado. Sí. Vamos a estar ahí compartiendo, porque es un espectáculo compartido entre tres: entre Ricardo Abadie, el Pitu Farías y yo. Qué personaje. Vamos a juntar los tres solos. Tipo mesa de bar, así, a pelotear canciones uno y otro, y bueno, charlar y contar algunas anécdotas, y bueno, y también mostrar cosas nuevas, que somos tres compositores. Ajá. Estamos intercambiando canciones nuevas y de nuestra autoría, así que bueno, también esta noche a las 22:30 en Tucumán y Alvarado, Es tu madre. De hecho, madre. Participaste en el disco solista de Ricardo. Sí, Valle, ¿no? sí, tuve, me invitó a hacer algunas cosas con él, y ya hemos hecho con los tres, se llama el espectáculo Tres Hijos de tu Madre. Eso es esta noche, ¿está? Que ya hemos presentado en el Colón algunas cosas, y bueno, esta noche nos juntamos ahí a guitarra en un poco, le avisamos también a la gente, y el domingo vamos a estar en el Palenque. Y el domingo, claro. Pará un poco. El lunes feriado, el domingo, claro, el Palenque explota. Domingo, esperando, o sea, víspera del 25, vamos a estar también guitarreando con una cantidad de músicos, seguramente el estos Palenque, tres. Palenque, ahí Moreno y Olazábal. Moreno y Olazábal, justo en la esquina, hermoso. Eso lugar. Es el domingo, sí. El domingo ahí a la noche. Ahí estuvimos tocando también otro formato, coral con tantos y cuantos, de acá que tenemos el amigo Juan, también nos acompaña en este proyecto, tantos y cuantos, que es una especie de grupo mini murga, digamos así, coral, que también estamos por el Palenque, tuvimos la semana pasada y vamos a estar el mes que viene también. Bueno, o sea, hay varias cosas, Silva por varias tres. Cosas. Hoy en tu madre, mañana en Mingus, domingo en el Palenque y el lunes descansa, duerme poco. No lo llamé porque va a dormir. El domingo hacemos murga, me parece. También, no, me gustó. Estamos con la Bati y vamos también haciendo, proyectando el futuro de murga. Estamos con todo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. ¿Con qué nos vamos, Leo? Voy a intentar cantar Canela. Perfecto, temazo. Para que se me ocurrió una cuerda. Canela del otro disco de Leo. Ah, del disco anterior. Anterior. Sí, en este no está, hasta en el anterior, pero bueno. Bueno, dice así. La abuela lo rescata del callejón donde achicaba el alma con el alcohol. La abuela que lo abraza con su calor lo llenará de calma para andar con otra actitud, una nueva actitud. La iré, la iré, la iré, la irá, la irá. Soledad mordiéndole las horas, vaga hasta que en su cuelgue aparece un duende con delantal. habla tierra. La iré, la iré, la iré, la iré, la iré, la iré, la iré, la iré. La abuela lo rescata del callejón donde achicaba el alma con el alcohol. La abuela que lo abraza con su calor lo llenará de calma para andar con otra actitud. Vaga en el vendaval su adolescencia rota. Viene la soledad mordiéndole las horas. Vaga hasta que en su cuelgue aparece un duende con delantal. Palabras con canela y un cable a tierra.